cansada y me dejan bien. Seguir así tan rica placer. Sé que alguien prepara un diabólico plan y quiero averiguar dónde está. Gente extraña. Y no está Saban. Veo gente extraña. Un sicario. No sé qué está pasando acá. Y acabo de escuchar una voz extraña también que no nos acompaña hace muchísimo tiempo. A ver, ¿olé? Hola. Esa voz. Va, mis queridos amigos. Acá. Está medio congestionado, me parece. Marcelo todavía. Choso Sotelo, me han largado de la cárcel. Pagaron la fianza. La verdad que el abogado se portó bien porque como lo dejaron salir a Elegante a votar, dijeron, ¿cómo no lo van a largar a Choza Sotelo? Y ahí lo largaron. Dos horitos de programa. Claro. Me recontrafajaron. Sí, le agradezco a tus sicarios enviados por Saban. Fue tu señor, deja de mentir. No. Deja, sos un tipo golpeado. Sé muy bien que fue Gabriel. Lo importante es primero reconocerlo, ¿sí? Claro. Cuando vos entendés que estás en un problema y en un círculo violento, después, bueno, tu decisión. No. Pero si te fajan así, hermano, y no puedes hacer dos semanas del programa. Te podemos dejar acá, no sé, hasta que consigas dónde quedarte, un par de noches a dormir acá abajo de la consola del operador. No. Pero el operador se queda con vos porque es cariñoso, tenés que tener cuidado. No, el operador creo que es, va a renunciar el operador. Hoy la verdad que esto parece que está creciendo, ¿no? Diabólico Plan, tenemos ahí un fotógrafo, ¿no? Se escucha el click, ¿no? Un fotógrafo que vino de... Disparo, se escucha el disparo. Creo que lo mandó la gente de Milei, porque quiere que nosotros pautemos para octubre, para la segunda, quiere que nosotros... ¿Dólares? Claro. Como sabe que yo estuve haciendo campaña con la oposición, entonces me parece que... Te quiere comprar. Claro, pero no va a poder, no. Euros, vos pedís euros. Sí. ¿Cómo se llama el caballero? Vamos a presentarlo. El señor Gabriel González nos acompaña, ¿eh? Muy bien. Hola, excelente. Gabriel. Terrible. Ay, un aplauso para el fotógrafo. Y conocido como el caminante nocturno. No hagan preguntas, listo. Después le vamos a preguntar. Después lo vamos a sentar acá y que le vamos a hacer un par de preguntas. ¿Cómo anda, Pocha? Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Y Walter Rayo, cómo le va? Y ahí estamos. Medio, pues después de lo que pasó el fin de semana, la verdad que. Claro, eso, ¿qué crees que te diga? Yo no puedo lo que pasó creer. Ayer, lo que pasó antes de ayer, lo que está pasando en este preciso momento. Que un 30% de los votantes quieran quedarse sin derechos, quieran. No es eso, están calientes. Me pasé de bando. Bueno, yo lo vi la una foto. La gente se cansa. La gente, ¿cómo es, no? Todos los políticos Todos los, claro. Ningún siglo, digan la verdad, ningún siglo, ningún político sirve. Ninguno viene con la varita para decir, a partir de mañana se acaban todos los problemas. No. Yo estoy harto, yo los odio a todos por igual, ¿eh? A todos por igual. Yo me odio a mí mismo. Sí, no. Pero pará, no estamos solos todavía, no, ¿eh? No te puedo creer. No estamos solos todavía. ¿Quién siempre llega tarde? No, ¿vino? No me digas que vino. Está diciendo, se ve que se sintió ofendido y dice que está en camino. El señor Sabam. Yo creo que mandó escuchó, los escuchó cómo se destapaba. Pero aparte, hoy es un día, empezamos con el tema. Concurrido. Un nuevo, ya lo estuvimos hablando fuera de él. Todavía no nos quedó claro cómo van a ser las entrevistas, ¿no? Acá, al estilo de Diabólico Plan. Pero hoy tenemos un escritor, músico, filósofo, locutor, pulpo. Lo otro no se puede decir. Playboy internacional. Exactamente. Vino desde las Islas Canarias, que estaba allá de vacaciones porque allá está el veranito. Sí, escuché el helicóptero que paró en la terraza y dije, ¿quién nos visita hoy? Que se presente al micrófono. ¿Cómo anda, gente? Mi nombre es Elvio Pizzulo, un gusto estar acá en Diabólico Plan. Extraordinario. ¿No le trae recuerdos esto? Me trae recuerdos la radio siempre. Y a ustedes también, cuando caemos presos. No. Pero no importa, esa es otra anécdota. Siempre hablamos de cárcel. Esa es otra historia. Claro, sí, es otra historia. Compartir cárcel con ustedes fue un gusto, Río. No me acuerdo, fue antes de la pandemia su cumpleaños, ¿no? En Ángel y Demonio, la última noche de libertad que pasamos. Y ahí pasamos la última noche también. Claro. Mis cumpleaños son extremos, ¿viste? A veces duran 6 días, 7 días. Estaba el señor Cafferata también, Cafferata dijo que iba a venir, después no vino, bueno. No, hay un problemita con Walter, ¿no? Un integrante de la banda que tuvo un problema también. Ah, sí, que se está recuperando. Creo que por eso no ha venido. Está juntando buen dinero para que se ayude, la verdad que sí. Pronta recuperación. De devastación que... Bandón. Un abrazo. 50 años de banda, imagínate. No, o sea, en serio, 35 años de banda que lo están tremendo. Mirando. Una de las bandas más... legendarias, Sí, sí. Longivas y todos. Exactamente, muy bien. ¿Se me escucha? Sí, la perfección. Sí, ahí tiene, si quiere ponerse los auriculares. Ay, me encanta. Es una cosa... A ver, ay, qué rico. Usted es un ahora sí. Es diabólico. Ahora sí. ¿Quiere que le suba un poquito? Sí, porque tengo. A ver, espero. ¿Cuál? Ahora sí. ¿Ahí? Ahora me escucho. ¿La dejo ahí? Déjala ahí. No la subas tanto. Bueno, listo. Ahí. Vamos a llegar a estar. Esto se está volviendo abstracto, ¿no? Radialmente. No. Estos comentarios. No. Y los tonos de voces también. No. Échale la culpa al alcohol. ¿Qué quiere decir? Me estuvieron bebiendo de las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde están en la vereda, no querían pasar. No nos abrían la. Dice que hay una entrevista, no sé, internacional, creo que con una banda de afuera, con traductor de por medio, pero eso nos dejaron. Nosotros éramos la banda de afuera, estábamos afuera. Más afuera que nosotros. El programa anterior entonces entendió mal. Pero bueno. No, pero siempre la gente del programa anterior nos deja esperando. Sí. La verdad que... Le tenemos bronca al programa anterior. La gente de Alma de Acero se está... Ya los vamos a pasar por arriba. Ahí está. Con Diabólico. Qué lopa. Un plan diabólico. Esto sí que es un plan diabólico, en serio. Ya se va a enterar de los proyectos que hay bajo esta mano. Es más, a Luis lo veo como productor. Viene mal afuera, de todos lados. Habló con Metallica, con Guns N' Roses, con Luis Miguel. ¿Quién está atrás? ¿El doble de Luis Miguel? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo maneja? Ahí está. Ahí está. ¿Qué programa 85. ¿No? Mentira. Incomprobable. 85 de acá, de Mister Radio. Porque mentira, esto viene tampoco. De años atrás. 85 programas acá, esta mentira. Esta semana ¿usted me salió... ¿Usted cuenta como otros programas que cuentan programas que no existen? Esta semana me salió un flyer del año 2015. Como Alma, por ejemplo. De 2015, sí. Mirá. De cuando hacía allá en Tobruk, en Avellaneda. Pero, y el señor, ¿qué pasa con Retro Metal y toda su historia? Retro Metal Radio. ¿Qué pasó con eso? Vigente. Bueno, que no conoce el programa, sí. Retro Metal es un programa que tiene 4 años. Sí. Y en el cual este año, a mitad de año, hice un parate, así como un parate obligatorio. Mirá. Porque cuando grabas un disco... haces, tenés que escribir un libro nuevo, tenés que hacer muchas cosas, no te da la cabeza, me explotaba la cabeza. Soy una persona que entendí que o vamos a terminar el disco y lo terminamos a full, o vamos a hacer algo a full, o todo un poquito es complicado, y ya te volvés repetitivo. Decís, bueno, vale, vamos a hacer esto para zafar, vamos a poner, y no me sentía como que llegaba con todo, ¿viste? Esto es una cuestión de. Y por eso dije, mirá, mejor paro un cacho la pelota, termino lo que tengo que terminar. Y hablé muy bien. Recordemos que todos venimos de una radio de Capital, que nos conocimos ahí, todos nosotros. Que sí, estamos por acá. Favor, no nombro nada. No, porque, porque nos van a cobrar los derechos. Nos van a cobrar todo. Bueno, es una radio que empezó ahí. Yo antes de eso empecé, siempre agradezco a Gloria Carbone, por una cuestión de que ella me metió en Leones sin Jaula, y que ahí conocí la radio. Y dije, wow, qué hermoso que la radio, hace como 6 años. Y dije, bueno, vamos a hacer un programa. Y me acuerdo también, ¿no? Mis primeros programas, pasaba 18 millones de temas, porque no sabía de qué carajo hablar. Y después me di cuenta que, bueno, que cada uno le cuenta su identidad, ¿no? Cada programa tiene su identidad, tiene su para dónde ir, para y de repente pasaba 5 canciones en todo el programa. Pero bueno, era cuestión de cada uno, como le digo, tiene su estilo. Yo, mi nombre del programa me marcó el estilo, retro. Claro. Todo retro, metal. Bueno, acá más o menos tenemos distintas secciones, ¿no? No es un programa, digamos. No, acá no hay un programa. Claro, acá es cualquier desorden, cosa. Es un desorden, acá. Epa. Es una charla de cerveza, sí. Gente amiga, sí. De las primeras veces que hicimos Diabólico con Luis, en un principio éramos los dos solos, nos decían, es una charla del programa, ¿cómo es? Polémica en el bar, lo que hacen ustedes. Y sí. Era así, pero bueno. Mira, creo que la radio es maravillosa, porque es una cuestión que uno está acá, transmite, y siempre el objetivo mío, para mí, es que la gente también se quede con algo, que la gente, dice la palabra, aprender algo. Decir, bueno, mira, conocí esto, mira lo que dijeron, mira la curiosidad o la información o la noticia, lo que sea. Y eso es lo importante de la radio. O sea, bueno, listo, más allá que yo siempre dije, si yo quiero escuchar Último Metallica, lo googleo, no escucho la radio. Pero la radio me tiene que dar mucho más que canción. Y esa cuestión es lo que siempre apunté para hacer radio. La gente aprende con la radio. Yo tengo 47 años y aprendí mucho de mis próceres, a que yo llamo radiales, y aprendí de ciertas músicas dentro del estilo metal, rock and roll, todo eso, y aprende la gente más joven, aprende lo más grande. Olvídate, esa es la idea de lo que es la radio para mí, lo que siempre significó. Sí. Y es como, no sé, es un canal, a mí me siento muy bien haciendo radio. Es una cuestión. ¿Encontraste tu lugar ahí? Sí, sabes que sí. Y es un género muy noble. No es como. Yo estoy en los tres géneros, ¿viste? Y la banda es agresivo. Es un sacarse la broma. Pero el ambiente de la música es agresivo. Es como que si yo te piso el cable y te va mal, mejor. ¿Entendés? Si vos sí, acá en Argentina sobre todo. Bueno, viste, en muchas bandas, no digo todas, ¿eh? Claro. Sí. Digo todas, porque hay bandas excelentes. Pero después en cuestión esto de radios es como que hay una. Siempre vi un apoyo, vi cosas buenas, como hay cosas malas, pero no importa, pero es una cuestión que la radio te permite eso. Es una cuestión de tu mundo, vos expresás a la gente lo que tenés que decir. Sí. Y sí, a ver, retro vuelve, siempre va a volver, ¿no? Eso es una marca mía, por decirlo así. Mía en el concepto mío. Sí, de integridad mía. Bueno, sería cuestión de buscar un espacio acá en mi. Luis Radio. Mister Radio, la radio de Luis Post. No. Luis significa. Le mandamos un gran saludo a Pablo, el director de la radio. 15 programas de él. Tío. La verdad. No. Siempre nos olvidamos. Si alguien está en vivo al 11-24-79-2288, puede mandar mensaje. Ahora vamos habilitando. Oh, Dios, lo que puede llegar a entrar en esos mensajes. Creo que si ayer no prendieron fuego a la radio con el programa que salió con Martín Cruz de Los Hijos de la Viuda hablando de las elecciones, creo que no cierran más esta radio. ¿En qué programa? Frecuencia Metalera. Hasta después fuera de aire voy a hablar qué temas se tocaron y demás, pero bueno. Mira, acá tengo un dibujito que me hizo él cariñosamente, así que imagínense. Bien, ¿eh? Por ese lado venía. Bien porno. El no. El tremendo. Pero sus amigos. ¿Por qué no vamos cerrando el primer bloque? Que hay un detalle que quisiera decir, pero se lo digo a la gente que está intentando escuchar la radio, no lo va a saber porque no me va a escuchar. Pero en las redes sociales hay que aclarar que tienen que poner el http://, www.mixtakeradio para que se escuche, porque si ponen de una la radio en la página web, no van a poder escuchar por un pequeño problema técnico que está aconteciendo. Porque anoche mucha gente la primera hora no pudo escucharnos. La aplicación sí funciona como corresponde, solamente que justo hace una semana atrás hay un problema con el candadito de seguridad. Entonces hay que poner que es una página segura. ¿Será culpa de los programas del martes que hablamos tan mal? Puede ser. Porque yo acá me cuido, yo acá no me voy de eso tema. En las redes sociales. Yo acá soy un señorito inglés, me porto bien. Diabólico Plan, tenemos mucho para hablar el día de hoy con Elvio. Tenemos una inmensidad para que nos comente acerca de la banda, acerca del libro. Ya nos comentó algo del programa, vamos a seguir indagando. Y ojo que tenemos el regreso del cuartetero acá. La sección del cuarteto y metal. Cachumba, hoy pasamos Cachumba y la Mona. Ay, Giancarlo, no, vos me dijiste que iba a traer Giancarlo. Lo detesto. Haciendo una versión de. Ah, cuarteto oscuro. High White to Hell. Cuarteto oscuro, nada de cositas. Pero ahora, él nos ha sacado una incertidumbre. En una conversación filosófica después de un recital en un bar, una persona comentó que la canción famosa de La Mona Jiménez. Es de una banda heavy metal. De rock and roll, de Córdoba. Me dijeron que eran de heavy Año metal. Luz. ¿Cómo se llama? Año Luz. Año Luz. Sí, ¿y es una? ¿Escuchó la versión original? Sí, sí. ¿La rockera? Sí, sí. ¿La puede traer un día? ¿La puede conseguir? La puedo conseguir, sí. No es una canción original del Mandamás de Córdoba. Lo dice mientras. ¡El padrino! Lo dice mientras mezcla con el dedo su fernet recién. Claro. Sí, allá y él manda allá. Es como acá, viste, las cumbias, todo lo mafioso. Bueno, no. allá también pasa igual. No se puede creer. Lo podemos conseguir. Bueno, tarea para el hogar entonces. Dale. Ahí está, para el próximo programa. Bueno, vamos a arrancar. ¿Con qué? Una data. Se cumplió 40 años. Epa, 40 años. De uno de los discos que marcó, digamos, el principio de una etapa. De la popularidad masiva de esta banda inglesa, Def Leppard. Sí. Su álbum Piromanía. Discazo. Creo que es el tercero, si no mal no recuerdo. Sí. El tercer disco de la banda. Y esto, como siempre, ¿no? Cada vez que nos acordamos de cuántos años tiene un disco, nos damos cuenta de lo viejo que estamos. Así ¿no? Vengamos. Es verdad. Porque a veces uno dice, el otro día justamente hablábamos de un par de bandas, esto. De Pearl Jam, de toda esa época que empezaron a salir las bandas grunge, y ya pasaron más de 30 años también, o sea. Siento, me olvidaste. No es ya nuevo, no es. Pero la verdad que. Yo tuve. Los pudimos ver acá con el señor Luis cuando estuvieron en el Parque Sarmiento con Motley Crue. Mira, tremendo show ese. Ah, bueno, también estaba acá el caballero. Todavía no estaba en este programa. Es más, ahí como. No, todavía no. Había venido de invitado un día así. A barrer, bien. Y después vino a cumplir con el derecho de piso. Después vino un día con una valija llena de dólares y dijo: quiero mi espacio en el programa. Olvídate. Y le dijimos: bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Yo no vi nada de esos dólares, no aviso por la duda. No, pero bueno, no sé, eso le estamos tirando la data así como para si cierta persona quiere arrimarse a la radio, ¿no? A una versión. Pero bueno. Mira, con $5 ya estamos, me parece, al paso que vamos. Olvídate. Está el operador atento ahí, ya está con los dos temas ahí. Escuchamos y seguimos después con este diabólico plan. We'll be right back. Bueno, y pasó Photograph. Clasicazo. Sí, y Starfly, del álbum que está cumpliendo 40 años. 40 años. Piromanía, ¿sí?, de Def Leppard. Así nomás. Acá llegó, no sé. 40 años de qué. ¿Quién le abrió la puerta al que votó a Milei el fin de semana? ¿Quién le abrió la puerta? El culpable. ¿Eh? ¿Qué es esto? Y encima viene así. Ya le dijimos esa porquería, déjela afuera. No. Primero. Van a echar así como llegamos. Estoy haciendo lo que hacen ustedes. Bueno. Salud. Salud. Salud. La gente va a pensar que este es un programa conducido por gente ebria. Es un programa de catadores. Hacemos cultura con. No pasó. No pasó media hora. Ah, sí, ya pasó media hora del programa. Imagínense en la segunda hora lo que puede llegar a pasar. No. La segunda vuelta. Imagínense en la segunda vuelta lo que puede pasar. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Ese no debe sentir. Es el escabio plan. Si no, no. No hablemos más. Vuelta. Por favor. Esto. Es más, a nosotros. Nos catalogaron como de diabólicos planeros, ¿no? Apenas arrancamos. Somos diabólicos planeros. Bueno, estamos a la mira de peluca. Le quisieron poner onda al mensaje, ¿cómo están diabólicos planeros? Claro, no, se fueron de té. El director de la radio los quiere mucho, se ve. Pero va. ¿Qué anda haciendo acá, Samán? ¿Se acordó que tenía que venir? Vio luz y entró. Sentí olor a alcohol y pasé. Para nada, no es para eso. Yo creo, a ver, el señor Popsa, si coincide conmigo. Creo que escuchó la voz de una tonadita cordobesa y dijo, yo también tengo que estar ahí. Ay, Fernet, ay, Fernet. O pensó que traemos un invitado próximo a serruchar su piso. Y se sintió ahí. Sintió una voz que rara, ¿viste? Ahí dije, no, me voy a desfilar mi lugar, dice. Me voy para la radio. Vamos a balotaje. No. ¡Basta! ¡Por favor! No quieres saber nada. ¿Cómo? ¡Por favor! Dios, estoy controlando, estoy recaliente. Tranquilo. Que el programa es eso, ¿no? La radio es eso. ¿Qué hablábamos hace rato con Elvio? Es el cable a tierra. No nos olvidamos de los problemas. ¿Estás caliente vos, Cordobés? Mostrale. Mostrale una foto de Nina Peloso, así se baja. La otra la tuve que ver en la boleta, Nina Peloso. Lo pincha, ¿eh? Sabán quiere que explote y lo rajen. Quieren que lo rajen de la radio. Quiere piña, quiere pin. Está buscando eso, ya me mandó sicario la vez pasada en la cárcel. Bueno, la próxima no falla. Así que bueno, estamos con Elvio Pizzula. Así es. Estamos con Elvio Pizzula. Programa especial este con entrevistado. Al qué estilo raro. Nuestro, ¿no? Qué sí, raro. Nos fallaron ya un par. Notas descontracturadas, no preguntamos ahí cómo arrancó esto. Yo no quiero asustar a nadie, pero casi confirmado tengo al terraplanista para la semana que viene. Upa, es bien. ¿Quién es? Esa, ¿Quién es? Nosotros sí estamos. Olvídate, aguante un terraplanista. Las cosas que vamos a indagar ese día. Usted está trabajando, dijo, en nuevo material. ¿Me habla a mí? Con Alma Mater. Ah, ahora sí. Pero me dice que cambió onda el sonido. Todo. Que ya ha mutado el sonido en otras ocasiones. A ver, vamos a repasar un cachitito nada más. A ver, empecemos desde como dijo Jack, empecemos de a poquito. Vamos por partes. Alma empezó con una sola persona, que soy yo. Sí. Por eso es Alma Mater como algo así solo. Después se grabó un demo de 8 temas, que se grabó solo, después un disco. ¿Cómo se grabó solo? No, bueno, lo grabé solo, es verdad. Puso la computadora. La inteligencia artificial. Ahora es grabó solo. Ese se llama Armageda in Diaboli, que salió en CD también, no tengo más de eso tampoco. Claro. Y después salió un disco oficial que se llama de Sonos Darkness, el sonido de la oscuridad, que ahí estuvimos con Gonzalo Ceja, actual Blood Parade, Cash, el bajista. Sí. Y bueno, el polaco que lamentablemente falleció. ¿Qué pasó? Con esa formación hicimos un montón de cosas, después nos separamos, por decirlo así, y vino otra formación, se grabó un disco que yo no quería poner Alma Mater. Es un disco que se llama Mágica Aparición Oculta. Ese disco se iba a llamar la banda Inferiti. No tenía nada que ver con Alma Mater, porque es una temática en castellano. Sí. De la tierra, se habla de la batalla, de un montón de cosas. Y dije, no, mira, no le van a poner. Y justo, bueno, la gente de Devastación, menos Walter, se sumó a hacerme la mano para tocar en vivo. Hicimos giras, todo. Hay un disco en vivo en Salta también, de ese show. ¿Tiene algo que ver Luis con eso? También, obvio. Luis está en toda, todo el país. Y bueno, eso es lo que salió. Y hasta ahí, como que dije, bueno, listo, se terminó acá, hasta acá. Después me picó. ¿Por qué se terminó en ese momento? Y se terminó en ese momento porque dije que llegó un momento que me sentí realizado. Porque cuando estás en el under hay un tope para mí, que es el tope, no me dejan avanzar más. Hay gente que no te dejan avanzar más. Hay una... Lamentablemente sí, es así. Y dije, bueno, listo, para volver, si estoy tocando de una gira grande, me voy a todos los países y después vuelvo y me invitan para tocar una pizzería, algo hice mal. ¿Entendés? Porque ¿entendés? Dije, pará. ¿Entiende? Dije, no, entonces vamos a terminar acá bien, arriba, en alto, joya, y que no le demos nada a nadie, nadie puede decir nada, adiós y totales. Con ese disco se hizo Bariloche, se hizo un montón de giras por todo lado. Y bueno, ahí se hizo un parate, tardaron como 2 años, me contacto con un muchacho y vamos a hacer un proyecto tipo Emperor, una banda black, vamos a hacer algo black así. Y bueno, ahí sale Luciferian Tal parte 1 y parte 2, que se hizo una conferencia de prensa, que también tuvieron ustedes invitados, gracias por venir. Yo tengo ese. ¿Cuánto se cotiza? Ese más o menos también, 30.000. No lo traje, lo iba a traer para que lo firme y lo iba a publicar. Obvio. Para 30. Hacer plata. Va, digo, para sí, tenerlo de recuerdo. Esa 30, 40, luego está. Y bueno, y esas cosas se hizo así, no queríamos sacarlo en nada. Sí. Pero bueno, salió digital y ya dije, bueno, ya está. Es más, hicimos una propuesta que a mí me pareció genial, pero a la gente, hay que ser sincero, no le gustó, porque eran dos tipos solamente arriba del escenario. Que hacía medio play, medio Samael. Yo quería como algo Samael, viste, que sí, tenía sí. Todas las cosas atrás y nosotros adelante tocando de verdad. Toda y la maquinita. Toda la maquinita, y la gente dijo, no, esto es una maquinita. ¿Qué? Decían que hacíamos play o hay cosas. No, dije, no, pará. Dejalo ahí, vamos. No consigamos músico porque todo era muy difícil. Y dije, bueno, listo, hasta acá se terminó. Eso fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, que hicimos la conferencia de prensa y todas las manos. Después de eso dije, bueno, listo, ya está, yo estaba re tranquilo en la mía, en radio, empezamos a gestionar lo que tenía que hacer con el libro. Y de repente me Caferata, el de Devastación y amigo de la casa, me contacta y me dice, bueno, che, listo. Vos tenés algo para. Digo, estaría bueno volver a tocar, ¿viste? Porque yo no soy un tipo que toca en mi banda, toca en mi banda y ya está. Claro. Y viene así y me dice, bueno, listo, venite. Y me junté con él y ahí él estaba con Nicolás de Devastación en ese momento, ahora Dislepsia, y el batero Gustavo, que Dislepsia y 18 bandas más o menos tiene, pero bueno. 45 hice la cuenta. Más o menos, 45 bandas. Amigo. No, cada rato acá. Amigo de él. No hablen mal porque amigo de cada rato. No, lo nombramos a Gustavo. Gustavo tiene un millón. La verdad que admiro cómo te acordás de todas las bandas, los temas. Es increíble. Porque el tipo en vivo no falla. A mí no falla. Es impresionante. Yo pensé que era el famoso que baja el volumen de todo y hace como que está tocando el batero. La batería se complica ahí. Se complica con eso. Bueno, y nos juntamos allá y le digo, mira, sí, está bien, y tengo un material que, pero no le quiero llamar Alma Mater, porque no tiene nada que ver con Alma Mater, pero nada de lo sinfónico, no tiene ni una gota de nada. Le íbamos a poner como Alambre de Púa a la banda, o Máquina de Guerra, algo así, porque era muy, yo no te voy a mentir, yo agarré el Raining Blood de Slayers, lo agarré y junté con otras bandas también que me gustaban, y dije, loco, que viene por ahí. Yo no quiero nada melódico, nada, era violencia pura. Violencia al 100%, que el señor nos vio en vivo varias veces, el señor ahí. Saban que para ese tipo de vivo y en ensayo. Me vio en ensayo. Uno quiere ver bandas así y lo va a encontrar siempre a él ahí. No, algún rincón ahí va a salir. Y se grabó hace un año, está parado porque no sabemos por unas cuestiones de, bueno, los chicos Caferata siempre viajando con devastación, Gustavo y Dilepsia están a full en todos lados. Sí. Y bueno, todavía no nos pusimos de acuerdo para sacarlo como. La idea es sacarlo físico. Se iba a salir el disco con el libro, pero el libro se adelantó una banda y en marzo del año pasado salió el libro. Y estamos hablando del círculo. Del círculo, exactamente. Iba a salir el disco junto con el círculo, pero me adelantaron Jito Miñori, que me sacó el libro. Dijo, mira, necesito sacar. Famoso Jito, saludos. Saludos. Un capo, ¿eh? El tipo me dijo, mira, tiene que salir ya. Bueno. Está bien. Elido, entonces te pregunto, ¿el libro y el disco tienen una conexión? Olvídate. ¿Por qué? Porque el Lo Sangriento, sí, está basado en asesinos seriales. Todas las canciones están basadas en un asesino serial de afuera, de acá, de lo que vos quieras. Todo es una carnicería. Lo que consta que tiene dos temas en castellano, digamos, tiene 10 y dos, repetimos dos temas en castellano. En castellano. Que bueno, yo, ¿qué pasó? El disco iba a ser en dos versiones, también en castellano y en inglés. Pero en cuestiones de tiempo, presupuesto, de presupuesto, tiempo y muchas cosas más, se nos dio. Y también había cosas que me di cuenta que no quedaban bien en castellano. Claro, por la fonética, justamente se iba a decir. No, no quedaban bien. Y yo tenía que cantar muy rápido y no. No, pero viste cuando... No quedaba. Y de las canciones, había de las 10 canciones, 4 o 5 quedaban, pero elegí 2. Dije, bueno, vamos a poner estas 2. Que la vi con para que no decaiga, viste, decís no voy a cometer, claro. No quiero, tiene que ser milimétrico y lo que me propuse que estas 10 canciones más 2 no caiga, no tenga ningún, es más, cuando lo presentábamos hay veces que teníamos que volver a tocar temas porque es tan corto, yo dije no quiero hacer temas ni de 5, de 4 ni nada, es todo muy rápido, pero muy rápido. Y lo que estábamos componiendo para lo que venía iba a ser mucho más rápido. Veníamos, pero a una velocidad impresionante. Pero bueno, los invito a conocer acá. ¿En exclusiva? All exclusives. La verdad que sí. No hice había notas. Salido un adelanto hace un par de. Sí. El año pasado, creo. Claro, con unos 4 temas para ver qué pasa. Porque salió el libro. Porque estaba con el libro, sí. Pero ahora. Ah, después hablamos del libro. Exacto. Ahora, bueno, ahora. ¿Qué? A ver, ahí está traqueado, se puede elegir. Sí, que ¿qué? ¿Con qué vamos? Lo que vos quieras. Vamos con la apertura. Vamos a la apertura. Si quieres poner el tema 1. Dale, a ver qué pasa, a ver qué le pasa a la gente. A ver qué sucede a la gente. Exclusiva, entonces. Lo Sangriento. En Diabólico Plan. Exactamente. Gracias por. fue una masacre. Fue una masacre esto. Sabón vino a comer hoy. Una brutalidad. Una bomba. Una brutalidad. Increíble. El sonido. A ver, vamos a decir la verdad. No es alma mater. No es alma mater. No, eso es otra. ¿Estás seguro que es su banda o no era Slayer lo que estamos escuchando? Es la idea que sea. Para Slayer. Mí, me parece que se equivocaron. El operador puso un exclusivo, algo exclusivo de Slayer, ¿no? Bien sangriento. Yo te dije, es agarrar el mejor disco que para mí fue el thrash metal, que fue Raining Blood. Sí. Va a mezclarlo con las voces de Legión y de Dayside y todos esos que van desfasadas, guturales con más la velocidad. Más la velocidad, que no baje. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos la primera canción, Lo Sangriento. Sí, The Bleeding. Exactamente, que es una canción que es el nombre del disco. Y que también está basado en este personaje de la masacre de Texas, de todo lo que, sí, que en la versión castellano está sangre, corre, todas esas cosas, como decimos que no vas a tapar. Y la segunda canción se trata mucho de lo que pasó. Yo soy una... A ver, vamos a separar. Yo soy un amante de la guerra. No que voy a la guerra ni quiero matar a nadie. Me gusta mucho. Veo todo lo que tiene que ver esas cosas de la Segunda Guerra, Vietnam, de lo que sea, como carajo, conflictos, de lo que sea. Y bueno, las historias que hay son terribles. Siempre, siempre buscando y me encuentro con cosas nuevas. Y siempre preguntándome el por qué, ¿no? ¿Cómo llegás a seguir a líderes que te llevan a una destrucción masiva? Y porque, mira, yo tengo descendiente de Thanos. Y mi nono, que peleó en la guerra todo cuando vino, me decía, ¿sabes qué? La guerra lo hacen los cagones y lo pelean los valientes. Exactamente. El tipo decía eso. Muy bien resumido. El Tano le decía eso. Y yo decía, y ahí me quedó. Dije, no, tenés razón, porque el tipo, yo también te puedo declarar una guerra a vos. De sentado en un escritorio. Exacto. Y nos pasó acá. Exacto. Con Malvinas. Y uno pasó con Malvinas. Con un whisky en la mano dijo, si quieren venir, que vengan, le daremos batalla. Que yo estoy acá. Y bueno, la cuestión de este disco es toda esa furia descarnada y me gustaba mucho tocarlo en vivo por una cuestión de que la gente entendía, aunque no sepa la letra o no la sepa traducir en inglés, lo que sea, se entendía que venía algo de furia, que venía algo que decía, chao, loco, esto cambió. No te voy a mentir, fue estos temas lo que volvió a la banda, que hagan pogo. ¿Entendés? Yo vi que estábamos donde estábamos, íbamos a donde íbamos, era un desperote, y dije, wow. Que cómo sentí el cambio muy radical, muy, muy completo. Pero bueno, y para muchos, como decís vos, decían, che, es una banda nueva, ¿quiénes son? O esto no es, alma mater, claro. Los tecladitos, ¿ves, carajo? Claro, ¿viste? Y viene esto y dice, no, pero este, pues, está bien, es el cantante, claro, pero es otra banda. Y se entendía, teníamos mucho que explicar. Olvídate. Y bueno, estas cuestiones que me gusta también que lo tomen como una banda nueva. Porque también entendí que le habrá pasado a miles de bandas de acá, que en Argentina no importa tu trayectoria. No, olvidar. Importa lo que sacás, ¿no? Porque es triste que capaz que una banda, estamos nombrando, qué sé yo, cualquiera X que tenga 20, 30 años de trayectoria, y vienen unos chicos que tocan hace 3 meses y es lo mismo. Los tratan igual. Es como diciendo, bueno, listo, vos tocas acá, o vos haces esto, o vos vendes entrada, o vos haces esto, o vos haces el otro. Y vos decís, tenés el mismo tiempo para tocar. Exacto, tenés todo el mismo, no tenés la misma gente, o no tenés nadie. Capaz que pasa un montón de años y no viene nadie a verte. Y vos decís, es triste, porque vos decís, mi trayectoria, y todo lo que hice bien, y toda la gente que se olvidó de mí, o toda la gente nueva que no viene. Es muchas preguntas cuando te haces una banda. Porque vos te sentás y decís, che, que ¿cómo funciona esto? Bueno, está bien. Entendí, yo tuve mi parte de la trayectoria, de decir, che, vos, qué bueno, me va bien, qué bueno. O sea, y también vi la parte que me fue mal. No es que... Que esperabas una respuesta y no la tuviste. Fue mal. Tuve shows horribles, me hago cargo, tuve cosas horribles que hice en la banda. Eso es algo que para destacar, porque acá todos los músicos están subidos al caballo y nunca te van a reconocer de que le fue mal en la dice su cara B. Exactamente. Yo me hago recargo porque aprendí. Pero a ver, si Te voy a decir un ejemplo extremo, ¿no? Porque yo no me comparo, no soy ni el pedo que se tira Jen Jeffy. Pero bueno, imagínate que las grandes bandas se encagaban con sus discos. Imagínate si uno. Acá, en Argentina. En Argentina. Pero es un cambio. Yo siempre lo digo, nadie se preocupa en una renovación, nadie se preocupa. Yo no creo que después de B8 no haya más nada bueno. Pará, loco. Es lo que siempre decimos, ¿no? En el otro programa nosotros nos rompe las bolas que hay un montón de bandas buenas tocando. Buenísima. Y siempre hay uno que grita, toca destrucción. No, sí, no. No, buenísimo. El orco de destrucción. Pero bueno, pero vos... El Gabriel Sabán de la fecha. No hay ninguna. Pero vos... La pregunta pasó antes, ¿no? Por eso. Bueno, decís, bueno, loco, si hay un montón de bandas, un montón de gente que se rompe el culo pagando sus pasajes para viajar a Europa, para viajar acá, para hacer esto, para hacer el otro, y no es un tema, yo siempre decía, no, esto capaz que es la prensa que está mal, no es el tema de la prensa, acá no es la prensa, ni es la difusión, y no es la banda, pero es una cuestión de cada uno, de decir, che, qué hice bien, qué hice mal. O a mí, te vuelvo a pensar, yo cuando un montón, ya dos veces intenté cambiar el nombre de la banda. Y no es que yo, la gente, los que tocaban conmigo, no, dale, si vos te conocen como Alma, seguí como Alma. Pero yo no quiero seguir como Alma, ya está. Lo veía como algo muerto, ya lo hice, ya está. Ahora déjame hacer otra cosa. Mirá, justamente te iba a hacer esa consulta, ¿no? Porque Alma Mater tuvo muchas etapas, diferentes sonidos. Entonces, te iba a consultar, ¿qué es lo que te mantuvo a mantener el nombre? La gente... hubo un momento de cuando grabé... que hice la última show en Salta con los chicos de Adaptaciones de Mágica Persona Oculta. Uh-huh. Que dije, basta. Los mismos que me venían a buscar. Yo no era que, quiero volver a tocar. No, venía, dale, vamos a tocar. Bueno, dale, vamos a tocar. ¿Cómo nos llamamos? Y Alma... Dale, ponemos otro nombre, somos... Sí. No, Alma. Y así los temas vos. No, dale, vamos todos. Claro, no. Quiero tener una banda, dale. ¿Cómo es tener una banda? Compongamos juntos. No, dale vos. Así fácil. Claro, vos. Y hacer los temas y yo te sigo. Y bueno, pero... Claro. Está bien, pero no tan bien, ¿viste? Vos decís... No. Y bueno, y la idea que siempre me gustó y me gustaría... tenía una banda. Decís, che, mirá que bueno. Este disco, lo que nos distanció de los músicos es que ellos tenían 800 millones. Cuando se abrió la pandemia, claro, proyecto. Tenían 800 millones de fechas. Y yo quedaba colgado como el último esperando. Del tarro, sí. Y dije, no, mirá, no me caliento más. ¿Por qué tengo que renegar con ellos? Que no tienen nada que ver. Está todo bien. Y bueno, cuando se surja. O vienen otros músicos que todavía no lo busqué. Pero ahí es donde repito que yo cuando saqué el libro, para mí fue algo... ojo, el oyente que me tiene y escribo por WhatsApp, se da cuenta, dice, este no puede escribir ni un libro. Pero... dice, este tipo no puede escribir ni una oración. Pero bueno, pero lo hiciste, sí, ¿no? Fue una cuestión del libro, fue algo también muy raro. Ese libro tiene como 10 años, no es un algo nuevo. No. Es algo que tiene un montón, se lo di una vez a Jito por dárselo. Y en la pandemia el chabón lo leyó y me dijo, no, mirá, la idea está buena, pero vamos a corregirlo todo, hermano, escribís para el culo, está bien, digo, bien. Se dio cuenta, dijo. Dije, se dio la cuenta. Base, la base está. Dice, bueno, la base está. Lo leyó, dijo. Lo leyó. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te vuelvo de vuelta a reconocer lo que está mal. Y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para hacerlo bien? Bueno, mirá, aprendé, estudia, vení conmigo, el chabón me enseñó, practicamos. Y firmamos por dos libros. O sea que el próximo ya se está escribiendo. ¿Qué pasa? ¿Va a ser distinto o viene con la misma temática? No, viene con la misma temática y continúa. Ah, es una, digamos... Claro, esto se trata de claro, lo que... No sé, de claro, eso. Hablemos primero de claro, este primer libro. Exactamente. Este primer libro, bueno, lo sacó la gente de Clara Better, Jito. ¿Dónde se consigue hoy en día? Hoy en día lo tienen en las oficinas de Clara Better o todas las librerías... No te digo, no está en Jenny ni en... No. Está en las librerías que tienen que entrar a... Bueno, Clara Better, yo esa parte no la manejo. Porque claro. No tengo nada que ver con eso. Es una cuestión de que a mí me gustaría ser muy amplio. Pero también reconozco que lo vi en la Feria del Libro. Yo, para mí, cuando llegué a la Feria del Libro y tuve que hablar para todos los metaleros, y yo voy a contar otra anécdota que pues, también te puedo repetir lo que es equivocarse y aprender. Claro. Yo lo presento por primera vez en Bursaco, el libro. En el Amparo. El Amparo. El año pasado. Horrible, claro. Lo que hice, horrible. No podía ni hablar, no sabía qué carajo decir. Una cosa es cantar y hablar, y otra cosa es decir, bueno, le vengo a vender, le vengo a ofrecer. No, dije no. Estabas como los que suenan al colectivo y sí, viste, y estaba así. Y la gente, la gente te miraba diciendo, ¿y este qué está diciendo? ¿De qué me está hablando? ¿De quién era? No, bueno, después me puse las pilas porque la gente que me quiere, porque eso está bueno, que te quiere decir, che, mira, estuvo mal. Ah, bueno, listo, queda que no, hacer lo mejor. Y ahí me calenté bien, como hago cuando me sale mal la cosa, la trato. Y bueno, dije, bueno, vamos a la Feria del Libro. Bueno, vamos. Y ahí hice mi presentación a la Feria del Libro y ahí la gente le encantó. Entonces, cuando hice la presentación bien y todas las vi, la cantidad de libros que las pibes compraban, decía, che, qué bueno por lo que dijiste, dije, ven. O sea que el mensaje es importante. Por eso, si vos das en la música un mal mensaje, la gente que lo recibe abajo lo va a percibir. Si el mensaje es malo, es al toque, es automático. Es increíble. Pero si el mensaje es bueno, yo lo vea, qué sé yo, te hago en lo que es. Recuerdo Pana Rock, ponele, y yo veía que la gente bajaba para ver qué carajo pasaba. Y eso, cuando vos das un mensaje que hace mucho no recibías porque si estabas haciendo las cosas mal, es importante. En esto del libro, cuando vos presentás y decís, che, mirá, es esto, y vos ves que después que bajás, te viene la gente, Serpento, al final, ya, César Fuente, vienen todas, acá te digo, ¿viste qué carajo pasó acá? Cuando pasó, Tim. Se empezó, yo veía que los pibes vendían los libros y el señor se tenía que firmar. Yo, para mí, vender 23 libros esa noche no fue algo increíble. Después de eso, que me llame la cultura de La Matanza para que me compre 40 libros para La Matanza y presentarlo con una sinfónica infantil, para mí fue increíble. ¿Entendés? Tremendo eso. La verdad que fue alguna emoción, como que yo me sentí ciudadano ilustre de mi pueblo, ¿entendés? Claro. Y dije, wow, ¿cómo llegamos a esto? Después, lo que es la parte de la vida es lo que es que uno tiene que trabajar. No vivimos de esto. Si yo estuviera acá en otro país, viviría claro, de esto. Claro, pero bueno, claro, tenemos claro. Bueno, que trabajar. La historia de Argentina. Exactamente. O sea que uno tiene que trabajar, tiene que hacer tus cosas, todo vivir todo a pulmón. Y es como que todo, todo te lleva, componer te lleva un montón de tiempo, escribir te lleva, me di cuenta, un montón de tiempo. Porque si vos hiciste algo bueno y vos me lo compraste y te gustó, vas a esperar un segundo libro bien. Mejor, exactamente. O sea que yo lo que es averiguar, de darte un mensaje que sea concreto, que sea. Si yo te estoy diciendo que está basado en hechos reales, vos vas a averiguar. Yo, es gente que me ha escrito, me dice, ¿dónde está? Estás chamullando. No, ¿dónde está la iglesia que vos me dijiste que está? Chamullero. No te lo puedo contar. No, la iglesia que dice en el libro, ¿dónde no está? Está quemada esa iglesia. Que yo fui. Dice que yo, claro, no está quemada. Dice, no, que claro. Yo fui y no era así. No, ¿cómo que no? Y la iglesia está así. A ver, y a la semana, no, tenés razón, está a la vuelta la cosa. Sí, está a la vuelta. Y la gente, si se fija en eso, claro. Imagínate lo que es. No es lo mismo la música que el lector. El lector, vos, es como la radio. Acá decís, wow, qué bueno que vos contabas de Def Leppard. Wow, todo lo que le pasó a Def Leppard. La gente. Se imagina lo que vos le contás. El libro es lo mismo, se imagina lo que vos escribiste. Exactamente. Muchos me dicen, che, Elvio, no es muy descriptivo. Tenés razón. Pero a veces las personas que te sacan de voluntad, te sacan de buena onda, es como un disco. Te dice, mira, yo te puedo ofrecer hasta tantas páginas. Claro. ¿Se entiende? A veces dice, no, listo, che, no me dijiste que la habitación tenía olor a bueno, perro muerto. No, bueno. Digamos, rápido. El mayor ejemplo de lo descriptivo en un libro y que nunca se puede plasmar en las películas es Stephen King, por ejemplo. Es el tipo más descriptivo. Es increíble. Y vos, cuando ves la película, te quedas como, pero faltó no, esto, no, faltó esto. No. Me pasa con Dan Brown, el de sí, el de El Código Da Vinci. Yo lo sigo a él y son unas biblias así que leo, sí. Y cuando veo la película, es más, cambian el final de las películas de siempre. Bueno, son cuestiones, por eso te digo, cuando hablamos de este disco, que gracias que lo pudimos presentar a ustedes, sí. Es eso, es una etapa que aprendí de lo que hice mal. Me hago cargo de toda la porquería que hice mal. Y dije, no, mira, loco, puedo tocar mejor. Puedo hacer cosas que mucho mejor. Y me puse y confiaron la gente en mí. Y bueno, salió esto de Lo Sangriento, que ya gracias, ya tengo la tapa. Ya me lo dibujaron a mano. O sea, hay gente que se dedicó. Cristian es un grandote que va a recitar enorme. Está todo tatuado. Vieja escuela. Exactamente. Y busqué un sonido gracias al cantante de Prion, los estudios de él, que le dije que tenía el disco, tenía que sonar la guitarra y todo a los años 80. No tenía que sonar nada moderno. No, nada. Eso es lo que. A la base de lo que es esto del género. Y sabes que a mí me gusta que venga, che, ¿sabes qué? Suena a Slasher, suena. Y digo, chao, wow, si yo llegué a sonar como un grosso, no voy tan mal. ¿Entendés? Porque es una comparación de un grande. Es decir, bueno, la idea es que vos escuches y no digas, oh, che, esto es experimental, a ver, lo tengo que entender. No, lo tengo que escuchar 20 veces. Claro. Hoy en día nadie está con eso. No, bueno. Hoy las redes te venden todo el temita, este, y listo, y ya está. 4 o 5 temas, y de ahí no pasa. No, o sea, lo que se vende. Con autotune. Está buena la asociación de la música conceptualmente con el libro, así que va como anillo al dedo. No olvídate. Sí, esa es la idea. Es más, cuando vino, cuento una anécdota de Daniel, la gente de cultura me iba a comprar mucho más libros o invitarme a un montón de lugares, pero no me invitaron por la tapa. Por la tapa es una iglesia prendiéndose fuego. Claro. Mucha gente. Aleluya, hermano. Sí, mucha gente. Tranqui. Mucha gente que yo me he perdido, capaz que, por decir así, negocios, o me he perdido exposiciones importantes por culpa de la tapa, pero no la quiero cambiar, porque es algo de. Es lo que te representa. Exactamente. Y representa la obra. Una vez hablando con Luis me dice, che, ¿qué te falta hacer? Y digo, me encantaría quemar una iglesia. Me dice, cago. ¡De verdad! Y se cagó de risa Luis. Pero la verdad que sí, ¿por qué no? A mí me fascinaría. Yo me. No sé, no sí, es una palabra anticristiana. Doy fe de lo que acaba de decir. Lo vi en una entrevista escrita que él le dijo, ¿qué te gustaría hacer? Y dijo, quemar una iglesia, hace años una entrevista. Sí, es algo que me gustaría. Creo que de acá salen y acá la que está a la vuelta del Parque Centenario, por favor cierren las rejas temprano porque después de un par de latas puede pasar cualquier cosa. Un fósforo acá. Y ahí está, no, te das cuenta. Ya y ando en colectivo, así que el bidón lo puedo traer a cualquiera. ¿Qué tal si escuchamos? Escuchemos dos canciones más. Dale, bien. Sí. Bien. ¿Eh? Dos muy buenas canciones. Dale, y después le pasamos la factura antes que se vaya, señor Piso. Yo no tomé nada. Acá a la vuelta de la pizzería. ¿Cómo ubican los astrónomos acá? Es increíble. ¿Qué escuchamos? El tema 3 y 4. Ay, vamos con el 3 y 4. Sí, vamos, lo voy a bajar, Luis. Vamos a bajar. Plan. Bueno, después de escuchar nuevamente a Slayer en Diabólico Plan... Ah, no, no era Slayer, ¿no? ¿Qué escuchábamos ahora? Lo que escuchamos es... Mother Killer. Esa, las canciones que, bueno, también está basada en sí. todo lo que tiene que ver con esta temática de asesinos seriales, sí. La historia de si tiene que salir violento, que la gente entienda que es violento. Pero no es una cuestión de decir, che, mirá, este tipo lo dice. No, la música te tiene que hacer sentir. Lo expresa. Y si vos escuchás, se te pasa rápido el disco. Demasiado rápido. Tengo, por suerte, la en un año se ha probado varias personas. Y bueno, es como que es un disco que vos capaz que lo vas a escuchar ahora y lo pones de vuelta y de vuelta y porque no te parece aburrido, por decirlo así. Y no es aburrido por una cuestión de lo que uno inventa, o sea, no es aburrido porque es algo que vos en tu cabeza hace mucho tiempo lo venías escuchando. Y es lo que te gusta de los 80, ¿entendés? Sí. Es lo que a vos te gustó más de los 80. Y vos decís, che, wow, ese sonido, es la furia, es algo que vos decís, sí, esta base me recuerda acá, me recuerda y me recuerda y te volvés al pasado en una banda nueva. Pero a mí me gustaba Madonna y Michael Jackson, no olvidé. En esa época. Bueno, ¿cómo sigue este miércoles raro en Diabólico? Bueno, continúa de la siguiente manera. Bueno, vuelve el bloque rock, metal y fernet aquí en Diabólico Plan, donde seguimos presentando bandas de rock y metal de mi querida provincia de Córdoba. Volvemos al ruedo. En esta oportunidad vamos a hacer una corta reseña, porque quiero que la música hable más que las palabras, sobre la banda que voy a presentar. Banda que me gusta muchísimo. Estamos hablando de la banda Hierrock, una de las viejas bandas más grandes que dio el rock y metal cordobés, con un gran cantante, excelentísimos instrumentistas y el eclecticismo como marca registrada. Se formaron a principios de los años 90 en la ciudad de Córdoba y se separaron en el año 2003. Su música es una cruda mezcla de rock y metal, con fuertes influencias del viejo thrash metal y group metal de los 90, marcado también con muchos cambios de tiempo, elementos del pop y el funk, y algunos sonidos electrónicos y hasta tribales pueden escucharse en ciertas canciones. Por dicha agrupación pasaron geniales músicos como el vocalista Khaled Pan, los guitarristas Sergio Stay y Rolando Filipeu, el bajista Carlos Vini y los bateristas Pablo Rivero y Adrián Tomás, quien también se destacó en la histórica banda cordobesa Sentencia, que ya hemos presentado en programas anteriores. Volviendo a las influencias, como decíamos, Hierrock mamó mucho del group metal de los 90 a lo Pantera y del viejo thrash metal, sobre todo de bandas como Megadeth. Todo esto se distingue en riffs y melodías de guitarra y sobre todo en la voz del cantante, a quien se le aprecia influencias vocales de Dave Mustaine, además de Robert Plant de Zeppelin y King Diamond de Mercyful Fate, y del estilo thrasher de Exodus y Overkill, hasta de Hermética. Realmente un cantante muy versátil y una banda bien ecléctica. Hierrock logró publicar dos discos de estudio, ninguno llevó título y solo se diferenciaron entre sí por los colores de sus portadas. El primero salió en 1998, de color totalmente rojo, e incluyó una gran versión de Since I've Been Loving You de Led Zeppelin, y el segundo corresponde al año 2000, de portada completamente gris, un álbum más experimental que el primero. Mencionar también que las letras de las canciones de ambos trabajos son en inglés. Los cordobeses se destacaron como banda revelación de la revista Madhouse y recorrieron todo el país tocando en lugares como Cemento, aquí en Buenos Aires, donde fueron teloneros de Exodus junto a Orcas, Lorien y los chilenos Criminal. Además dieron un pequeño recital en los estudios de Match Music y sus videoclips rotaron tanto por este canal como por la cadena MTV. Y por supuesto se presentaron en el Cosquín Rock edición 2003, año en que se separaron y sus integrantes luego formaron parte de otros grupos o se dedicaron a carreras solistas, como el caso de Khaled Pan, el vocalista, que publicó varios discos en solitario y en compañía musical del bajista Carlos Vini. Esta fue una breve reseña de Hierrock y a continuación vamos a escuchar tres canciones de esta gran y ecléctica banda de la docta cordobesa. Primero sonará My E-Word del disco Gris de 2000 y luego I Don't Want It No More y I Don't Agree del disco Rojo de 1998. Vamos con Hierrock de Córdoba aquí en Diabólico Plan. Fresh air. But now I'm installing a program.

Pasó como media hora del bloque. Sí, lo sé. Pero no era así. Usted hace mucho que no viene, ¿qué pasó? Bueno. Y quiso meter los problemas de Pepo. Por los tres días que no vino. Le mandaron un par de birra y un fernet y claro. La próxima traigo fernet. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchamos? Escuchábamos a Hierrock de Córdoba. Sí. Hierrock de Córdoba. Y escuchábamos My World. Sí. El año 2000 y I don't want, no tengo los años, claro. Bueno, no importa. I don't want it no more, I don't agree, del disco rojo de 1998 de una de mis bandas favoritas de Córdoba, Hierrock. Yo pensé que iba a ser otra cosa cuando dijo Hierrock, pensé que iba a ir más fierrero, más rock and roll pesado. Ya vamos a traer. Algo. Me sorprendió. Se ha presentado, bueno, a Viejo Motor de Córdoba y a, sí. A Praxis. No por el nombre, pensé que Hierro abundaba por ese lado. Sí, no. Bandón. Y bueno. Seguimos. El diabólico plan. ¿Cómo seguimos? Es un separador viviente. ¿Cómo seguimos con esto? Bueno. Sí, después de este programa, ¿no? Que todavía no terminó, pero que está muy extremo. ¿Qué programa? Muy todo así. El programa es número... Este. 85. Seamos 85. Wow. Una mentira, pero no. Sí. Ahora se van a bajar las luces. Ay, upa, no. En este momento. No vale el manotazo, muchacho. Yo me voy yendo. Vamos a hablar en el muerto en el placar. En el coso. Todos tienen un muerto en el placar. Y hoy vamos a hablar de un músico que nació en el año 56 en California. Actor, ¿no? Un chico lindo. Chris Isaac. No sé cómo. Como quieran ustedes nombrarlo. Que en el año 90, al aparecer en un par de películas así tipo. No muy así románticas de la época. No, romántica. Y aparte, se hizo muy viral en MTV y VH1 de la época. VH1. Nadie se acuerda de VH1. O sea, ¿no? La música de Ion. Epa. Yo tomaba nota con VH1. Sí, yo también. Mirá vos. Sí. Bueno, hizo un video en una isla, esas paradisíacas. Con una tal Elena Christensen. Se dieron cuenta que lo dijo para las dos personas, ¿no? Sí. Estamos bien. Lado pateo. ¿Eh? Un video que está en blanco y negro. Escuchate lo que dijo, para los dos lados pateo, dijo. en la Heineken. Protagonizado por él y por esta chica Elena Christensen. Mi amor. Danesa. La niña. ¿No? Un video que yo creo que acá mi amigo, después de escucharlo, me va a contar qué recuerdo le trae allá de su Córdoba natal. Como Manuela. Sí, justamente de tocatas. Como Manuela. Tocate y fuga. I'm not afraid to die. never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I este tema vos cuando lo escuchabas mirabas el Laizá de trasnoche o el Venus que se veía todo así como muy bonita, el negativo, el así el Venus muy bonita y el negativo lo veía así, que hace ponete bien, quiero ver un culo. ¿Qué recuerdo le trajo a usted, Marcelo? Los recuerdos de Venus con Viborita. No. Viste que había en México había un programa de que hablaba paranormal. Sí. Un programa famoso llamado La Mano Peluda. ¡Sí! ¡Lo olvidá! ¿Qué recuerdo de la trama, Marcelo? La Mano Peluda. Bueno, y así pasó El Muerto en el Placar con Chris Isaac y Wicked Game. Ah, hemos transado. Para cortar un poco todo este día. Ambos, sí. Es la leche en el café. ¡Ay! Posete Es escritor. Posete tomo cerveza. Elio Pizula, escritor. Es la leche. Poeta. Próximamente un libro de poesía. Exacto. Como lo de Luis Almirante Brown. Qué bárbaro, no. Esto. Terrible miércoles este. Qué día de miércoles, muchachos. Bueno, retomemos, pa. La formalidad. Exactamente. Agorró el timón. ¿Cuándo puede estar esto plasmado, digamos, para escuchar, no sé, en las redes? ¿Hay algo ya subido musicalmente? Nada, no hay nada. Exclusivo total esto. For exclusivo acá. Se presentó acá por primera vez después de un año de grabación. Que está guardado en... Está guardado en la caja fuerte. Y dijimos, bueno, vamos a presentarlo con amigos y la verdad que bien, vamos a ver. Y bueno, la gente que lo escuchó por primera vez o la gente que vio los shows el año pasado... que va a seguir la banda, ¿no? Este disco se va a seguir tocando. Bueno, porque nos debemos una presentación del disco. Bueno, a partir de mañana yo te comento, esto se va a escuchar en Metal Argentum, en De Montre Radio, de lo que es la zona de Río Negro, en Neuquén, en FM Ser Metal. El fin de semana, para joderle la siesta, el domingo en Misiones por FM Schenker. Así que el Latidos del Metal va a quedar en el podcast de ellos para que escuchen cuando se les cante. Queda el programa colgado en el podcast de la gente de Latidos del Metal. Y bueno, y acá también, en las repeticiones de lo que es Mixtape Radio, sí. Exacto. Igual quiero creer, sí. A la gente que quiera tener el material antes de tenerlo, lo que quiera, se lo puede pedir acá a la producción, que se lo pueden descargar tranquilamente. Permiso de usted la banda. Se está prostituyendo. No hay problema. Está entregando. La verdad, claro. No hay problema. A ver, está la gente que sé que compra el disco, claro. Y la gente que consume plataformas. Así consume. Que, exactamente, plataforma. Y bueno, esa gente que consume plataformas será posibilidad también, porque hay que adaptarse a lo que está. Acá hay gente que consume OnlyFans, me parece también. También. Sí, sí. Ufa, Ahí tenemos, pero tenemos claves para cada uno. Y bueno, el que quiera conseguir el círculo, bueno, realmente con Clara Verte. Exactamente. O se meten en la página que hay. ¿En dónde? El círculo Elvio Pisula. O Instagram Pisula-Elvio. Hay dos Instagram. Hay uno que no va. Cuente. Hay uno que no va, que está hackeado. No sé qué pasó. Y otro que es el original, es Elvio. No, perdón. Pisula con doble Z y un bajo Elvio. Que ahí pueden conseguir el libro también y no hay ningún tipo de problema. Y próximamente, ahora que nos estamos acomodando, porque como todos sabemos, no hay un precio fijo de nada, lamentablemente. Hay muchas promociones, todavía siguen, van a seguir. Lo voy a seguir presentando en lugares. Capaz que me voy a Ángeles de Demonios y hacemos algo ahí y la gente lo va a conseguir. Claro. Se queda ahí. También ya hubo algo ahí, igual. Ya hubo algo ahí. Y la cuestión es que vamos a hacer, lo que estoy pensando, que también es otra primicia que se está hablando también, que la estoy gestionando porque nunca me puedo quedar quieto. De vamos a hacer tipos grupos así de cine, lectura, club de terror, lo que sea. Vamos a juntarnos en algún lugar y vamos a hacer como una especie de grupo de gente para que nos pasemos informaciones, para que nos pasemos música, cultura. Suena a sesiones espiritistas. Exactamente. Jugar a la Ouija en brazos. Satanismo, ocultismo. Gente traumada va a ser. Yo estaba pensando en otro tipo de reuniones. También, todas. Igual de radio. Apagar la luz. No tengo problemas con la radio. Tengo con la bebida. Lo que ya estuviste ahí, pero no importa. Ya estuviste. Reuniones orgísticas. Chivengüenza. No, se va el. Chivengüenza. ¿Pero por qué lo acaricia el cordobés? Opa. Bueno, vamos a hacer algo así. Algo se me va a ocurrir. Nunca me puedo quedar quieto. Vamos a tocarlo. Y bueno, y después de escuchar el tema recién ya se. ¿Le cachondeó? Sí. Cachondeó. No. Uno. El otro día pasamos un tema de Wisney y le hablábamos de Tani Quitani. La... ¡Oh, mi amor! No. Pará, basta de hablar. Esposa. Este va a dormir afuera, hombre. No. Pero y después no quiero que lo fajen. Después aparece con la nariz marcada, parece. No, la de Debbie Cordal. Claro, no, pero ya está allá arriba, ya. Pero bueno. Seguirá así también. Que tremendo. Pero terrible acá el señor. Igual, voy a poner de nuevo, agradezco el espacio. Mucha gente, hace mucho no los vemos, amigos. La un placer. Un montón, un placer. Igualmente. Bueno. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Ya sabes, por un módico precio podés volver. Aceptamos dólares. Cuando vos quieras podés volver. Lata. Tenemos Mercado Pago, tenemos todo. Lata Soro. Aceptamos dólares. No, con 5 dólares estamos. No estoy haciendo notas ni nada, pero bueno, vine la oportunidad. Dije, vamos por a ser eso. Amigos. Vamos a ser con tremenda música, banda. La verdad, libro. Loco, hace mucho no los veo, en serio. Gente, a vos también, a vos te conozco ahora, buena onda. No te perdés nada. También. No, pero bueno, es bueno. Dije, vi la oportunidad para, loco, más la reunión, más una reunión también del pasado, a ver cómo es la cosa. Y a todos los oyentes, loco, que sigan con toda la programación, que es que la radio. Mixtape es lo radio. Más lindo que hay, que la gente escuche radio. Eso. Exactamente. Y que arda la iglesia. También. Vamos a hacer un grupo, al que quieran. ¿Quedó algo más para escuchar antes de cerrar el programa? Supuesto, sí. ¿Por ahí de Elvio o no? Sí, que ¿sí? Queda un disco. ¿Qué elija él? Más del disco todavía. Elegimos Elvio, un tema. Por mi disco. Ahondar. ¿De mi disco? ¿El que sigue? Y vamos con Fear. Así nomás. Y volvemos a para despedirnos. Para despedirnos. Vamos. Si les parece. ¿Cómo no? Suena Alma Mater. Bueno, qué temazo. Quedaron un montón de cosas ahí para el próximo programa. Y muchas cosas por preguntar a Elvio también. Sí. Por indagar. No. Exactamente. ¿Sos binario? Por mi culpa. Todo por mi culpa. Claro, no, pero bueno. Ya sé que no me van a traer más, pero no importa. Bueno, la próxima, por 50% de lo que salió hoy la entrevista, te hacemos una parte 2. ¿Parte 2? No se puede la lo parió. Claro. ¿Eh? Esto es todo así. Todo para la próxima banda que tenga. La próxima banda que todo que dolarizado tenga, ¿eh? No, yo quiero que venga mi amigo Café Ata acá. Sí. Bueno, la próxima nos está debiendo la. Yo creo que venga él a ver qué pasa. Ahí está. Que aparte es parte de lo que estábamos escuchando, ¿o no? Él grabó el bajo en esto y es parte de Alma Mater, olvídate. Ah, aparte es un tipo que amo la locura que tiene el tipo. Sí. Tienes razón, sí, tiene la locura. Y aunque toque con el bajo desenchufado, lo quiero en la banda. No me importa. Porque es verdad, porque hay personas que las tenés que tener. Claro. Porque hay gente que te da alegría. Hay gente que suma. Exactamente, suma alegría. Claro. Aparte otro también personaje de radio también. Olvidate. Estuvo mucho su época. Su café metal. Café metal, exactamente. Café metal. Así que bueno. Ya están. ¿Qué pasa? No, hoy no hay. Vinieron con los ojos blancos y están todos rojos. Queremos mandarle un gran abrazo a Toto. Toto, nada más que eso, no vamos a decir nada más. Un abrazo grande. Yo le hice una sola cosa a Toto. Oh, y echá por Miami porque es el único que juega Copa. Deja joder. Sí, no. Para eso vino. Para eso nomás vino. Pero ¿qué hace? Muchas gracias, Elvio. No, gracias a ustedes. Repetimos las redes donde pueden encontrar. Para escuchar la música, para conseguir el libro. Bueno, para conseguir el libro, en Instagram mío es pisula_elvio, con mi corte, pisula con doble Z. Después también todo lo que sea Facebook, está Elvio Pisula también, así Elvio Alejandro Pisula ahora. Y lo que tiene que ver con el libro es Clara Better Ediciones. Y pronta. Ya vamos a ir a presentarlo en recitales y en esas cosas que también me hago cargo que la compañía me caga pedo que no lo estoy. Claro, no lo estás promocionando. No estoy promocionando tanto como él quiere. Tiene razón. Vende. Y lo que tiene que el libro, que este que lo compra, que lo tiene, que primicia también, hay una segunda parte que sigue. Eso. Pronto llegará. Estaremos el mes que viene ya haciendo los trabajos. De corrección con Jito ahí. Ya empezamos, porque es un libro que aprendimos de este libro. Tres minores. Exactamente. Es un libro este que tiene que ver con lo que pasó, es policial, es oscuro, es de pistas. Es un libro de muchas pistas y de cosas que ustedes pueden ir y personalmente a verlas que existen. Perfecto. Y nos despedimos con un tema. No vamos a despedir exclusivo, con otro tema, pero. No hay tiempo. Pero igual también tenías que comentar algo, ¿no? ¡Qué diabólico! ¡Ah, no! Perdón. Bueno, quedaron. ¿Qué pasa? Bueno, pasemos uno rápido, nomás el último que vino. De la amiga Lola, que la hija lamentablemente se contrajo una bacteria en un ojo. Que la tienen que operar de la córnea, esperamos. ¿Lola la baterista? No. Ah, otra chica. Otra amiga de acá, también de la Sandanza Metalera. Está bien. Así que, esperame que voy a buscar acá donde estaba, porque justo me agarraste. Desprevenido. Último momento. Está haciendo una coleta porque la chica, bueno, lamentablemente tiene una cirugía de córnea. Tiene que hacer un trasplante a su hija Kumi de 6 años y esperamos que estoy acá buscando para hacer transferencia por Mercado Pago. Sí. El alias es magenta.x.mp, que está a nombre de Ruth Roldán, que es la mejor amiga de Lola. Así que cualquier colaboración mínima, por más mínima que sea, va a contribuir a a llegar al objetivo final, que es hacer el trasplante de córnea. La mayúscula y minúscula es indistinto, ¿no? Sí, sí, sí. Acá lo que tengo que me pasaron del área es todo minúscula. Bueno. Magenta con G de gato, punto X, punto MP. Bueno. Así que desde ya muchas gracias a la gente que pueda colaborar. Perfecto. Ahí pasaba entonces el comunicado. A colaborar, se ha dicho. Exactamente, ¿no? Son momentos, circunstancias que a veces uno no espera atravesar y siempre es bueno saber que colaborar. Uno, como la de Walter. No está solo. O sea, gente amiga o no, está bueno poder difundir y poder ayudar. Exactamente. Así es. De verdad. Bueno, esto es Diabólico Plan. Esto ha sido... Y otro diabólico plan. Sí. Ay, muy, muy, muy especial fue, ¿no? Sí, muchas gracias acá al invitado grosso. Escritor, músico, todo, pulpo. Volvió gente que no esperábamos hoy, ¿no? Sí. Que venía de festejar del fin de semana. Ah, cierto. Se vino de color violeta también. Sí, pero bueno. Esto, la verdad. Tremendo, tremendo programa, ¿eh? Muchísimas gracias, Elvio. No, ustedes. Gracias, ustedes. Muchísimas gracias, Marcelo, Walter, Gaby Sabán, Gabriel González. Gabriel González, que gracias, nos estuvo acompañando en todo el programa. Lindo velado. Gracias también por estar acá. Y no quiso hablar hoy, pero no. Si vuelve lo vamos a hacer hablar a la fuerza, ¿eh? Que vuelva. Sí. A compartir, que traiga música también, ¿por qué no? Claro, ¿eh? ¿Con qué nos vamos a ir? Violento, ¿con qué? El tema que sigue, fíjate. Que nos barra. Sí. Vamos con Serial Killer, vamos, la canción número 8. Para terminar este... Diabólico Plan.